88.7. Estamos donde tenemos que estar. Una gira mágica y misteriosa por el territorio, la cultura y los ambientes de nuestro país. Caminando la Argentina, paso a paso, rincón a rincón. Con Gonzalo Yurkiewicz. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas. ¡Qué bien, Gonza! ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? Arrancamos una nueva columna de Caminando la Argentina, querido compañero. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Yo tengo el retorno un poco bajo. Estoy sentado en una mesa en este momento en la ciudad de Buenos Aires con una tarde soleada, muy agradable y con ganas de reencontrarme con ustedes. Hace como 3 semanas que no hablamos. Hace como un montón de tiempo que no hablamos, por eso yo de tan buen humor te daba la bienvenida. Y aparte la verdad es que yo estoy particularmente de buen humor porque hay sol y me imagino que, bueno, ahora, no sé vos dónde me dijiste que estabas ahora. Yo estoy en Buenos Aires, pero estuve en San Luis y Mendoza. Claro. Durante las vacaciones de invierno, en un viaje más de placer, no de trabajo, junto con Mirta, con mi mujer, que le mando un saludo. Nosotros también le mandamos un saludo a Mirta. Y estuvo muy bueno el viaje y pude recabar bastante información, sobre todo de la provincia de San Luis, que es la que nos convoca hoy. La próxima columna la vamos a hacer de Mendoza, que es una provincia tan importante del país y de la que hay tanto para hablar. Pero San Luis es una provincia quizás más enigmática, ¿no? Menos conocida, con esta historia de que le dicen la República de San Luis y toda esta historia de los Rodríguez Saá durante los 40 años de democracia. Entonces me parecía que era muy importante que hablemos un poquito de San Luis. Me parece fantástico. Te tocaron días lindos porque, más allá de lo enigmática de la provincia, hay también como un mito de que en San Luis siempre es primavera, de que en San Luis todo funciona fantástico, de que en San Luis no hay problemas. Así que me imagino que venís así. La verdad que sol había. Que no haya problemas, no me consta, debe haber más de un problema. Seguramente. Porque sí tienen una red de autopistas muy buena en toda la provincia. Y sobre todo el tema del clima es en Villa de Merlo, ¿no? Que es una de los lugares turísticos más importantes de la provincia, donde se dice que hay un microclima y una ionización negativa, iones negativos en el aire, que eso llevan a que uno esté de buen humor y de buena onda y aparentemente hace bien también a la salud. Ahora, si esto tiene una asidera científica o es simplemente marketing, no lo podría asegurar, pero lo que se dice es que está entre los mejores microclimas del mundo, el microclima de la zona del Valle de Merlo. Sí, eso dice. Así que, no sé, es una provincia muy linda, la verdad, enclavada en el centro del país, en esta gran región que es la región del Cuyo, ¿no? Limita con La Rioja, es una provincia que limita también con, digamos, la separan grandes sierras de la provincia de Córdoba. La separa el río Desaguadero de la provincia de Mendoza, al sur limita con La Pampa, es decir, que es una provincia que tiene límites con muchas otras regiones diferentes, y eso le da una diversidad muy interesante. Es decir, es una provincia que tiene dos grandes como subsistemas, sierras hacia el norte y llanuras hacia el sur. Es decir, que hacia el sur se parece un poquito a La Pampa o a la región pampeana en la parte más al este de la provincia, y hacia el oeste se parece más a la estepa o el desierto cuyano, neuquino, pampeano o mendocino. Pero de la mitad de la provincia hacia el norte hay unas sierras hermosas con estos microclimas tan particulares que son los que le dan fama o los que atrajeron al turismo en la provincia, Lourdes. Claro, yo nunca fui a San Luis, mirá que he recorrido quizás el centro y el norte de nuestro país, no sé si mucho, pero he viajado un poco, nunca fui a la provincia de San Luis como al centro un poquito y me fui. Y me parece que yo ya fui en una primavera, entonces no lo podía constatar. Pero siempre me llamó mucho la atención, porque yo no sé si te acuerdas que hubo un momento en el que había muy mala economía en nuestro país en general, no sé si vos te acordás, pero había un momento en el que decían, no, yo mejor me voy a ir para San Luis porque allá, allá hay trabajo, porque allá es más fácil. Totalmente. Lo que pasa es que fue una de las provincias, digamos, donde se implementó a partir de la década del 80 la promoción industrial. Entonces, una provincia que históricamente era, digamos, su economía dependía de la agricultura y la ganadería, es decir, tuvo ese régimen de promoción industrial aplicado incluso desde antes de la democracia, desde 1982. Entonces, en ese momento empezaron a establecerse establecimientos industriales, sobre todo de producciones relacionadas a lo agroindustrial, pero después también relacionadas a los productos electrónicos, como en Tierra del Fuego. Y eso hizo que una provincia que tenía 200.000 habitantes crezca, claro, hasta tener hoy aproximadamente 600.000. Prácticamente triplicó su población en 40 años la provincia. Y eso le dio un dinamismo económico que hizo que la provincia se constituyera desde esta idea de la República de San Luis, donde no hay problema, donde hay bienestar económico. Ahora, en rigor de la verdad, es muy difícil hoy que alguien que no es de San Luis vaya a la provincia y consiga trabajo, por ejemplo, en el sector público, claro, donde en general se privilegia a la población puntana por sobre la población que viene de otros lados. Es decir que eso fue un tiempo en el cual la gente iba a San Luis. No sé si se acuerdan los que tienen más o menos nuestra edad, Lourdes, que los videocassettes que se alquilaban, en la época que se alquilaban videocassettes para ver películas, sí, gran parte estaban producidos en San Luis. Al principio, yo no me acuerdo, era una productora de videocassettes de películas extranjeras para el alquiler, que estaban en la provincia de San Luis. Y así un montón de otras industrias de plástico, de artículos de papel, de electrodomésticos, y sobre todo de productos agroindustriales. Entonces San Luis se constituyó desde eso y luego se le empezó a dar, digamos, más auge a la actividad turística, ¿no? Y Villa de Merlo, la zona del Potrero de Funes, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, todo lo que es el Valle con Lara, es decir, es una zona que mucha gente elige para vacacionar y que los precios, curiosamente, son más o menos aproximadamente la mitad que en la provincia vecina de Mendoza. Mirá. Mendoza es una provincia muy cara, muy orientada al turismo internacional y al turismo de la industria de los vinos, que lo vamos a hablar cuando veamos Mendoza. Pero San Luis es muchísimo más barato vacacionar que Mendoza, e incluso es un poco más barato que Córdoba. Mirá, bueno, eso, ¿no? Hay poca información. Es cierto lo que vos decís, había mucho mito alrededor de esta provincia, pero después muy poca información, ¿no?, de los espacios, los lugares para vacacionar, los valores, digamos, y un montón de cosas que, bueno, metámosle entonces para seguir conociendo de esta provincia que aparentemente sabemos muy poco. Sí, es una provincia, mira, yo te cuento que estuve en un lugar que lo recomiendo mucho, que se llama La Carolina, que se accede desde Villa Mercedes. Villa Mercedes y San Luis Capital son los dos centros urbanos más importantes y dos de los principales, sobre todo Villa Mercedes, zonas agroindustriales del país. Y La Carolina es un lugar que históricamente estaba vinculado a la explotación de minería de oro. Y se puede acceder turísticamente a las minas de oro. Es muy interesante la excursión. Es una ciudad ubicada a 2.000 metros de altura sobre las sierras de San Luis. Y desde La Carolina se puede bajar por un camino de cornisa a un lugar hermoso que se llama San Francisco del Monte de Oro. Es una villa turística que tiene unos 10.000 habitantes, donde, por ejemplo, como curiosidad, está la primera escuela que fundó Sarmiento en el país a la edad de 14 años. Sarmiento se fue a vivir a esa zona y empezó a hacer una especie de apoyo escolar, y luego se fundó la primera escuela que fundó Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro, y también la economía de este lugar estaba relacionada al oro, y ahora vamos a ver, en tiempos más recientes, está relacionada a la explotación de litio por fuera de lo que son las provincias tradicionalmente productoras de litio. Y hay conflictividad social en torno a la intención de empresas multinacionales de establecer minería de litio en la zona de San Francisco del Monte de Oro. San Francisco del Monte de Oro, por otra parte, es como una nueva meca del turismo, digamos, hippie, similar a lo que es San Marcos. Bueno, se cortó la comunicación. Yo calculo que iba a decir, mientras intentamos volver a comunicarnos con Gonzalo Jurkiewicz, una meca hippie, yo creo que iba a decir algo similar a San Marcos Sierra de la provincia de Córdoba, porque viste que dijo que tiene algunas similitudes con algunas de estas provincias y un poco como lo iba perfilando, creo que iba por ahí. Tengo que decir algo, no conozco la provincia de San Luis, siempre tuve una gran intriga por ir. Hemos hablado mucho por ahí con algunos amigos, de conocer en algún momento y de viajar, así que fantástico entonces que Gonza esté haciendo este gran panorama de esta provincia. Gonza, ¿estás ahí de nuevo? Sí, se cortó. Déjame adivinar, ibas a decir que era parecido a San Marcos Sierras. Claro, el San Francisco del Monte de Oro es una localidad de menos de 10.000 habitantes que es muy similar, si se quiere, a San Marcos Sierra en Córdoba o a lo que fue el Bolsón en su momento en Chubut o lo que fue Villa Gesell en la costa atlántica en la década del 70. Es decir, es un lugar donde se conjuga un turismo de viajeros, de mochileros y a su vez también un turismo relacionado a la actividad militante en contra de la minería de litio que se está queriendo establecer en las cercanías de San Francisco del Monte de Oro. Así que cualquiera que visite San Luis, le recomiendo que visite La Carolina y que visite San Francisco del Monte de Oro, porque son dos lugares muy nuevos, paradigmáticos e interesantes para conocer en la provincia, así como también el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, que está más o menos a 100 kilómetros de San Francisco del Monte de Oro. ¡Qué fantástico! Bueno, quienes nos están mirando en vivo por YouTube o por Twitch en este preciso momento van a estar viendo ahí un videíto, algunas imágenes de la provincia de San Luis que seguramente las van a poder relacionar muy fácil con esta introducción que vos nos estás haciendo, Gonza, sobre esta hermosa provincia. Buenísimo. Sí, a ver, tenemos mucho para hablar, como siempre, ¿no? De cada provincia podríamos incluso hacer un programa, sí, claro, que quizás algún día lo hagamos. Pero no a mí me gustaría, independientemente, no voy a spoilear, es verdad, pero independientemente de contarles que el 22 de enero de 1988 los gobernadores de las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis firmaron el Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo, es decir, que esto está incorporado en una región, que es esta región del Nuevo Cuyo, de la cual San Luis, Mendoza, La Rioja y San Juan hacen parte. En algún momento vamos a describir un poquito las características de este nuevo Cuyo, pero bueno, como el tiempo nos apremia, me gustaría, por un lado, comentarles que una de las comidas típicas de la provincia se llama champaína. Mirá. Es un guiso que se utiliza para acompañar el asado de chivito, que quien no haya probado nunca el asado de chivito, sí, le recomiendo que en estas provincias, San Luis, Córdoba, La Rioja o en casi cualquier lugar del semiárido, del norte o centro de la Argentina, pruebe el asado de chivito. Y si en el caso que vayan a San Luis, prueben la champaína, que está elaborada con menudos del chivito, con aceite, cebolla de verdeo, ajo, comino, orégano, pimienta. Muy rico, muy rico. Y sobre todo se acompaña a un asado de chivito. Así que eso no dejen de probarlo en el momento que puedan. Que puedan visitar cualquier zona del interior profundo de nuestro país. Qué bien, un asado de chivito acompañado por una comida similar a un guiso. Claro, es como un guiso. Es muy similar a un guiso, con una base de los menudos del propio chivito, guisados en una salsa. Me muero de ganas. Se llama champaína. Me encanta el nombre. Me muero de ganas. De esta cuestión más cultural, si quieren, les puedo contar una leyenda que tiene que ver con el algarrobo, que es el árbol típico de San Luis y de Córdoba, y que es un árbol muy rico porque da un fruto que es la algarroba, que cuando vayan a estas provincias también tienen que probar el dulce de algarroba. Es riquísimo, si no lo probaron se los recomendamos todo, harina de algarroba para hacer cosas, dulce de algarroba, todo es delicioso. Similar chocolate. Y les quería contar también que, bueno, como es una provincia que históricamente estuvo poblada por los huarpes y los comechingones, entre otras culturas precoloniales, les quiero contar la leyenda del algarrobo de los comechingones, que es muy bella. Así que si les parece, se las cuento. Dale. Dice que una tarde destemplada, los comechingones, que trataban como siempre con mucha dedicación y cuidado sus tierras, intentaban preservar sus cultivos del inesperado ventarrón. Desde muy lejos, casi al final del valle, observaron un tumulto de polco y bestias que avanzaban hacia Elliot. Se asustaron muchísimo, nunca habían visto nada igual. Al acercarse el belicoso grupo vieron que eran hombres de piel blanca, sobre animales parecidos a sus llamas, pero diferentes, con pelo en lugar de lana y cuello más corto. Mientras intentaban mirar bien de qué se trataba, se dieron cuenta de que esos extraños venían cargados de armas y avanzaban con cara de pocos amigos sobre ellos. Con una gran fuerza de voluntad vencieron su miedo, y como hombres del cacique Comechingón y Pachi Ninguán, lucharon contra los blancos. El combate duró poco, demasiado en realidad, y el hambre y el cansancio fueron agotando a los comechingones. Y Pachi Ninguán consultó a los sabios, y estos le aconsejaron que otorgara descanso a su pueblo, de lo contrario todo se perdería. El cacique decidió guiar a su gente hacia un bosque de algarrobos. Les costó mucho llegar. No solo estaban exhaustos y hambrientos, sino tristes y desolados. ¿Cómo podrían vencer a estos extraños invasores si ni siquiera entendían sus modos de atacarlos con esas sofisticadas y totalmente desconocidas armas? Y Pachi Ninguán resultaba un buen jefe, y bajo ninguna circunstancia iba a dejar que su pueblo sucumbiera ante el primer gran escollo. Entonces, recién llegados a aquel bosque frondoso, protegidos momentáneamente de los ataques, pero no del hambre que los carcomía, el cacique pidió a los dioses con toda humildad, pero con gran firmeza, que cuidara a sus mujeres y niños. El tiempo transcurría y nada pasaba. Todo parecía perdido. Los comechingones sentían la proximidad de la muerte. ¿Era posible que esto sucediera sin que los dioses se apiadaran de ellos? Entonces ocurrió lo inesperado. Las ramas de los algarrobos comenzaron a sacudirse de tal modo que en un principio hubo quien pensara en el posible enojo de las divinidades, pero vieron fascinados que desde las alturas comenzaban a caer una maravillosa lluvia de frutos que se abrieron y obsequiosos dejaron ver sus semillas. Esas algarrobas fueron el mejor alimento para los indígenas, que el mismo respeto que tenían por todos los frutos de la tierra tomaron con sus aún doloridas manos el regalo divino. Y luego de compartir sus rezos de agradecimiento, comieron hasta que la fuerza volvió a sus debilitados cuerpos. Después rieron y cantaron, se sintieron plenos de confianza. Entonces volvieron a la batalla y vencieron a los españoles. El fruto de los algarrobos había salvado, al menos esa primera vez, a los habitantes sufridos de aquella tierra. Muy tremenda la historia, muy hermosa, aparte, la historia, aunque un poco dura. Dura, pero bueno, realista. Pero ¿no? realista, también. Sí, tremenda historia atrás de los pueblos indígenas y de este fruto tan maravilloso y tan autóctono. Sí, es decir, esta llegada, ¿no?, de los conquistadores con armas y animales desconocidos, sí. Tan... Se volvió a cortar. Bueno, lo volvemos a llamar para cerrar esta columna y despedirlo al queridísimo compañero. Me gustan todas las leyendas. También me gustaron aquellas leyendas que ha contado que eran más de amor, sí, o que eran más entre hermanos. Pero me gusta mucho estas leyendas en las que traen procesos históricos. Digamos que de alguna manera... cuentan los procesos históricos que se fueron sucediendo y le dan una explicación a sus propias comunidades, ¿no? Porque... Me gusta que aparece la figura del pueblo también, claro, ¿no? Digamos, porque en el anterior, hace un par de... había una reina y había unos, a compañeros de la reina, hay gente que estaba ahí, pero no era el pueblo. Hay otros que hubo animales, sí. Está buenísimo. Me encantan estas leyendas, Gonza, te volvemos a introducir en la conversación. Sí, disculpen, ¿no?, lo accidentado, no sé qué pasa con las comunicaciones. No hay problema. Pero no, bueno, somos dueños de ninguna línea de teléfono, así que no es culpa de ninguno. Pero decíamos recién que todas las leyendas nos gustan. Todas las leyendas nos gustan porque en realidad hablan un poco de cada uno de los pueblos y de las comunidades. Pero particularmente me gustan mucho esas leyendas que hablan, decía yo, de los procesos históricos, que le dan una Totalmente. Explicación a lo que sucedió históricamente y es el otro lado de la campana. ¿Me explicó? Tal cual. Es como transformar de alguna manera en algo mítico, ¿no? Historias que van sucediendo y darles esta otra mirada, como vos decís, desde el punto de vista de quien sufrió esa situación. Yo intento siempre que busco las historias, buscar esa relación con la historia, ¿no? Con la historia de esas provincias o de esos pueblos. Y que no quede en la típica leyenda de, ¿no? Más relacionada con el miedo a seres ocultos que son más comunes a todas las provincias y no relatan o no tienen esta connotación histórica. Claro, así totalmente. Que en ese sentido. Bien, para terminar, y en el marco de lo que está ocurriendo, les comento esto también, que el conflicto del litio en la zona de San Francisco es el único conflicto por fuera de lo que es el triángulo del litio, ¿no? A diferencia de los restos de los conflictos que se pueden observar. Aquí opera la mina Géminis, que se encuentra dentro del área de concesiones Don Gregorio, que está a solo 8 kilómetros de la localidad San Francisco del Monte de Oro. Atrás está una empresa canadiense que se llama Latin Resources. Latin Resources, fíjense, o sea, recursos latinos, fíjense el nombre de la minera canadiense. Y dice que en la provincia de San Luis esta minera posee unas 120.000 hectáreas de concesiones para la explotación minera y está solicitando otras 98.000 hectáreas. Esto por la movilización de los vecinos hasta ahora se ha podido detener. Y San Luis históricamente en los últimos 40 años es una provincia que se mostró bastante amigable con el medio ambiente, pero no sé si sabrán que ha ganado luego de muchos años Juntos por el Cambio en San Luis. A través de Claudio Poggi, que fue gobernador entre el 2011 y 2015. Desde que volvió a la democracia hubo 10 periodos de gobierno en San Luis, 5 de Adolfo Rodríguez A, 4 de Alberto Rodríguez A y uno solo de Poggi entre el 2011 y 2015. Luego, cuando Poggi quiso ir a la reelección, no se lo permitieron, ahí rompió con el peronismo y se incorporó a Juntos por el Cambio, a través del partido a través del cual fue diputado, senador nacional y ahora gobernador de la provincia de San Luis. Cuando fue electo fueron Rodríguez Larreta y Morales a festejar con él al búnker en San Luis, con lo cual no se sabe cuál va a ser la política ambiental de ahora en más en la provincia de San Luis, pero esto podría sumarle una nueva preocupación o un nuevo condimento a esta situación de una minera canadiense queriendo explotar el litio en la provincia. No sabemos cuáles van a ser las políticas ambientales ni ninguna política en la ciudad de San Luis, así que va a haber que esperar y a ver qué es lo que sucede. Ya van varias provincias y lo que decíamos es lo difícil que va a ser, ¿no? Depende cuál sea la fuerza que gane a nivel nacional, tener que articular también estas provincias que tienen tantos recursos y que estén gobernadas por una derecha tan ortodoxa, ¿no? Tan conservadora. Totalmente. Y ahí en ese sentido, bueno, en el caso de San Luis habrá que estar atentos a qué sucede a partir del año próximo, ¿no? Ahora, Poggi aparentemente hizo un buen gobierno cuando fue gobernador, pero de la mano del PJ de San Luis. Adolfo Rodríguez Saz fue al búnker, curiosamente, también a felicitarlo, con lo cual no se sabe cómo va a jugar Adolfo Rodríguez Saz en el futuro o los Rodríguez Saz en general. Pero lo cierto es que es una situación a tener en cuenta con la minería, al igual que en el resto de provincias de las que venimos hablando. Queridísimo Gonza, se nos acabó el tiempo, nos encantó. Se nos acabó el tiempo. Sí. Disculpen los cortes, las interrupciones. La semana próxima estaré con ustedes en el estudio, o la siguiente, cuando ustedes lo dispongan. Fantástico. Y bueno, no sé si tienen tiempo para el tema que elegimos. Claro que sí. Canción para San Luis de los Fulanos. Que es un tema muy lindo dedicado a la provincia y bueno, les despido desde Buenos Aires y esperando reencontrarles muy pronto. Por mí, vos, yo siempre digo que por mí vení la semana que viene, a nosotros nos encanta, así que vos cuando viajes, dale. Volvés y acá te esperamos siempre en tu columna de los días viernes. Te mandamos un beso grande, nos vamos escuchando Canción para San Luis de los Fulanos, nos vamos una tanda, ahí pasaba Gonzalo Yurkiewicz, tanda y volvemos. ¡Gol! Luis, para ti la traje.